grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Juan Millanao, docente de nuestra Universidad Adventista aquí en Chillán. Bienvenido, pastor. Hola, bienvenido, muchas gracias. Vamos a tomar un tema ahora en relación a algunos personajes que la Biblia relata: Isaías, Ezequías y Senaquerib. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Están en la historia o la Biblia solamente los coloca allí? Bueno, evidentemente Isaías es un gran profeta, un profeta cortesano, muy instruido, muy versado, y lo que él escribe, lo escribe muchas veces en una forma poética, usando comparaciones, y es un profeta, Isaías, de los principales, y que anuncia la venida del Mesías con mucha fuerza, ¿ya? Da la impresión que el Mesías está a la vuelta de la esquina y faltaban como 7 siglos todavía para que el Mesías viniera. De manera que, de ese punto de vista, es un profeta mesiánico, pero del punto de vista histórico de los tiempos del mismo Isaías, es uno que va anunciando o habla las condiciones para el exilio babilónico. La condición del pueblo era muy triste espiritualmente hablando, y Dios, como padre amante, disciplina a su pueblo y prepara todos los acontecimientos para que vayan exiliados por 70 años a Babilonia. Lo interesante es que la historia ratifica los hechos que cuenta Isaías en su libro, ¿eh? Por ejemplo, claro. Se aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey de Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Labador. Los historiadores dicen que efectivamente sucedió así. Le da validez al relato bíblico. Sí, y es interesante que en todos estos relatos, yo anticipaba, el pueblo estaba muy mal espiritualmente, y lo dice la historia bíblica, ¿no es cierto? O sea, Dios en su palabra nunca empieza a maquillar a los personajes o que estos iban de victoria en victoria. No, hay muchos motivos por los cuales Dios interviene para salvar a su pueblo, que ha entrado en una espiral de autodestrucción espiritual. Así que los relatos históricos no son falseados, son verdaderos y no tienen ninguna ideología. Mucha historia moderna está respaldada o está sustentada en una ideología, pero no así la Biblia. En la Biblia no encontramos modas, ni son pura evidencia así académica, podríamos decir. En la Biblia nadie le echa la culpa al sistema, ¿ya? En la Biblia todos son pecadores, pero también son amados por el Señor y bendecidos. Ahora, hay un relato acá, en Isaías 37:14 en adelante, que es bien interesante quizás acotarlo en relación a lo que estamos conversando. No es el relato en sí, sino la validez que le da a la historia bíblica que se está contando. Sí, sí. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. ¿Sabe que esto es bien interesante en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo estaba, tú decías, el pueblo no estaba muy bien espiritualmente. Sí, pero qué grande es el Señor, porque mandó uno de los más grandes profetas en el momento más terrible de Israel en cuanto a lo espiritual. Claro. Sí. Pero aquí Ezequías, ¿no es cierto? Dice, toma las cartas y ¿qué hace? Las extendió delante de Jehová. Ahora, ¿este relato será verídico? ¿Lo corroborará alguien? Entonces dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué oración, qué está pidiendo en este momento aquí el rey, ¿no es cierto? Está pidiendo que por favor Dios lo libre ¿de qué? De un ataque, ¿no es cierto? Sí. Es el abrumador, un ataque inminente. Claro, e incluso ya sabían que alrededor había tomado todos estos pequeños pueblos, ciudades de allí, sí, y venían hacia Jerusalén. Claro. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que pasa con la historia? Estaba leyendo que efectivamente en algún momento se cuenta históricamente que fue el lugar que no se registra que se haya tomado. Interesante eso. Eso valida el relato bíblico. Claro, en una sala que tenía Senaquerib, él tenía una muestra de todas sus victorias, pero no aparece Jerusalén, porque él, según la historia, la sitió pero un puro día, y luego allí fue derrotado por los ejércitos literales del Señor. Y los reyes en la antigüedad, los egipcios también, ellos ponían mucho énfasis en contar sus historias, ¿ya? Hasta medio sospechoso, porque en los registros egipcios no hay ninguna derrota, hay puras victorias. Es sospechoso eso. Pero no aparece Jerusalén como un botín de guerra. La alcanzó a sitiar Senaquerib, pero no alcanzó a ir más allá. Ahora lo interesante es que yo creo que aquí está el énfasis que se quiere dar al estudiar la Biblia como historia, que la historia lo corrobora, hace que la Biblia tome un lugar muy, muy potente en nuestra vida, en nuestra relación, en creer estos hechos. Porque, bueno, esto se ratifica, pero se ratifica esto y las otras cosas también van dándole poder al relato bíblico a tal punto que nosotros podemos decir, gracias Señor, porque permitiste que dejaras un libro tan maravilloso contándose una historia real y no ficticia, como es también la historia de la salvación. Exactamente, claro. Por eso yo te decía, en la Biblia hay el pueblo de Israel sufre una derrota en Laquis, pero no sufre la toma de Jerusalén, Dios la preserva. Y simplemente porque Dios protege a su pueblo, aunque su pueblo no estuviera, digamos, boyante en términos de condición espiritual, pero Dios sigue amando a su pueblo, ¿no es cierto?, y a sus fieles. ¿Por qué? Simplemente porque Dios ama. ¿Ya? Estoy pensando que uno debería quizás hacerse una pregunta. Estos hechos acontecieron en la realidad, los cuenta para algo, es verdad, pero también podría ser que hoy día Dios pueda hacer exactamente lo mismo con nosotros, con sus hijos. Y de hecho entiendo que Dios lo hace así, no entiendo es así, Dios libra. Sí. Pero cuando uno supuestamente se encuentra que no lo libra, Dios siempre tiene algún propósito más allá. Porque claro, la vida nuestra es limitada a un tiempo. Estoy recordando los relatos antiguos cuando decía, y tal patriarca vivió, tuvo hijos, le nacieron y murió. Sí. Bueno, sí. Pero la Biblia nos da la esperanza de que si vamos al descanso, Dios es poderoso para librarnos y llevarnos nuevamente a un lugar donde existirá la realidad de la vida eterna que nos ha prometido. Bueno, ya que tú llevas esto al terreno personal nuestro ahora en el 2020, cuando uno lee la Biblia y los relatos históricos de la Biblia, uno se da cuenta que la narración bíblica confronta, parece que discierne los pensamientos y los motivos más secretos del que la lee, ¿no es cierto? Pero si bien cierto, la Biblia confronta, no oprime, la Biblia no te oprime. La historia de la Biblia inspira, pero nunca te va a manipular. Siempre requiere que uno pueda entregarse, rendirse al Señor, ¿no? Él nos invita a un encuentro con la Biblia, a un diálogo con la Biblia, a un compartir mutuo con Dios, porque aquí no se trata de conocer argumentos de la Biblia, se trata de conocer al autor de la Biblia, nuestro Dios. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que les vaya muy bien a todos. Gracias.